AM 650, una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650, marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, conquistando los querer argentino, vendemos los derechos y el amor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 19 horas, 1 minuto, 10 grados, 8 décimas y arrancamos un nuevo programa de Tiempo Nacional, Mientras todos mis compañeros de radio me están gozando, disfrutando de la alegría de que haya quedado fuera mi club, pero bueno, eso es otro tema, Saludamos al compañero Daniel Espíndola en Operaciones Técnicas y al compañero Rubén Giovannini. Buenas tardes, compañero, ¿cómo está usted? Yo estoy, lamentablemente, mal. Usted, cuénteme cómo está. Y yo estoy igual que siempre, cascoteado como lechuza en palo. Hay una cosa que es indudable. Si hubiésemos llegado a la final los dos argentinos, seguro salía Rosario, eso no tengo duda. Pero nosotros también nos sacaron y vas a ver que va a salir el que nos ganó a nosotros. Atlético Nacional. Exacto. Bueno, no importa, pero eso demuestra la... Vamos a hablar de cosas importantes porque hay tantas cosas. Tengo mensajes de ayer, cantidades de mensajes de toda la audiencia que me deja el Tano, porque realmente tenemos una audiencia, Tano, nosotros batimos récord. ¿Qué querés que te diga? Y los muchachos de allá de Somos Fútbol, APL Somos Fútbol, lo mismo, nosotros matamos. En este horario somos el récord. En otro horario no hay otro igual. Venimos cortado adelante, decía uno. Bueno, vamos a hablar cosa seria ahora. ¿Quiere escuchar los mensajes antes de empezar? Vamos a escuchar los mensajes. Antes que nada, quiero recordar que hoy es el día. Hoy cumpliría 93 años un gran argentino. Un gran argentino, un hombre que se jugó por su patria y le pagaron muy mal. Terminó suicidándose por la corrupción. Me refiero a René Favaloro. Hoy cumpliría 93 años y es bueno recordar a estos hombres que tanto hicieron para que la Argentina cambiara para bien. Sin embargo, les dieron la espalda. Y precisamente uno que hoy es capo aquí en el gobierno de la ciudad y el pueblo lo sigue votando, fue el responsable de esa muerte. Me refiero a Rodríguez Larreta. Vamos a escuchar los mensajes. Sí, quería hacer este homenaje a Favaloro porque se lo merece. Exactamente. Vamos a escuchar los mensajes que dejaron el día de ayer nuestros oyentes al 4535-5999. Aquí en Radio Belgrano, AM650. Tiene gaucho que aguantar hasta que lo trague el hoyo. O hasta que venga algún criollo en esta tierra a mandar. Porque el gaucho en esta tierra solo sirve para votar. Fuerza, Rubén, un espartano te saluda, un fuerte abrazo. Sí, Rubén, Johnny, este mensaje es para ustedes y para felicitarlos por el programa y decirles que por favor hagamos lo posible, que dejen suspendan la AFA y si no que realmente hagan los arqueos, a ver quién se quedó con toda la plata de la AFA. y lo mismo que pase con las empresas que produjeron el gas y el petróleo y la nafta, cuántos barcos tuvieron que venir, cuántos se pagaron, cuántos quedaron en el camino, y que hagan algo que lo metan en cara, que tiene que ir en cana, y se acabó la historieta. Nos están tomando por tarados con el tema de la monjita, el otro vudú dio la dirección del médano y lo solvieron. Estoy harto. Joanini, yo te acompaño, porque fui la primera que dije, que te lo dije en tu programa, que yo los fusilaría a todos, jueces, los guerrilleros, todos los que se robaron el país, yo los fusilo, pongo un paredón en la Plaza de Mayo y uno por uno en fila, los fusilo. Ah, ¿qué tal, señor Joanini? Bueno, buenas tardes. No sé, con respecto a este gobierno, no se trata de darle tiempo. Tiene que haber tenido ya la planificación para hacer la gestión y alcanzar las metas. No puede ser que porque vino el frío o porque estamos con prueba y error, el ministro de Energía. Menos mal que no fue cirujano, porque si no está operando el corazón y dice, no, pará que lo tenés con cero de vuelta, que tengo que operarlo del hígado. O sea, y con esa cara de tantito, aparte, ahorrar, sí, y le compra a Chile, que sale más caro y está Shell. Entonces, ¿y quién paga? ¿La nación? ¿Cómo es esto? O la garrafa que tiene que pagar la gente humilde. Tienen que pagar los que tienen mucho. Es decir... Hola, buenas tardes, señor Joanini. Soy Carlos de Marcos Paz. Siempre lo escucho. Le agradezco mucho y estoy muy contento con su programa. Usted, igual que yo, tan peronista como yo nací en el año 45, soy jubilado y trabajo, estoy trabajando. Le agradezco mucho, mucha felicidad y siempre adelante. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo andas, Rubén? Mirá, yo estoy escuchando todo esto del fútbol. Ese fútbol para todos es un choreo, y empezando de que ahora, para los que están metidos, hay esos que fuman los habanos, eso lo pagamos los jubilados y todos, y eso me duele mucho, y no, ojalá que terminen pisoteados. Por guachos que son, porque los jubilados tenemos que bancarnos todas las pelotudeces de esta gente. Un abrazo grande, gente, para todos, ¿sí? César de Alejandro Córdoba. Rubén, ¿cómo te va? Buenas noches, con el móvil número uno directamente desde la paternal. Te digo, yo creo que Macri es masón o responde a la masonería. Y si no, fijemos en una cosa, ¿a quién recibió Macri? ¿Quién lo vino a visitar acá? Obama, que es en este momento el jefe mundial de la masonería, y si no, fíjense el anillo que usa Obama con los símbolos masónicos. Y el otro, ¿quién vino también? Mitterrand, que es el jefe de la masonería francesa. Entonces, ¿qué crees que te diga? Ellos nos van a explotar al mango, a sacarnos hasta la sangre. Chao. Una... Habla Carlitos Castro. Cuando la patria está en peligro, cualquier acción es válida, menos dejarla perecer. Palabra del general San Martín. Viva la patria, ayer, hoy y siempre. Un abrazo. Buenas noches, Rubén. Yo le pido a todos los que hablan a su programa que yo estoy de acuerdo por el interior que estás haciendo. Acá hay que cortar mucha cabeza para que sea patriota. Lo que roba tiene que cortarle la mano. Te felicito y le pido a todos los oyentes que te aprecien en todo el interior que está dando a conocer en este momento. Muchas gracias. Jorge de Mayester. Estoy de Villa Villa, Giovanni, no te hagamos la sangre. Está bien, ya está, ¿viste? Pero, ¿viste? Lo que hablan los pelotudos no salen a la calle a pegar con el cabo de la cacerola a hacer ese tipo de quilombo que nosotros queremos que hagan, ¿ves? Ya, a mí no me metan, no sé, ¿viste? Porque yo nunca fui a ningún lado, ¿no? Fui una vez sola y te dije que mi papá murió con la boca abierta nombrando a Perón y nunca más fui a ningún lado, murió ahí el 6 de mayo. Chao, gracias, ¿eh? Sí, yo acompañaría, señor Giovannini, y afrontaría lo que haya que afrontar, y enfrentaría lo que haya que enfrentar. Cuente conmigo, Alberto Alborón. Habla Eva de Temperley, un abrazo a Giovannini, que lo conocí personalmente, Y decile, por favor, que no gaste más mensaje en estos pelos que nunca hicieron nada, que no gaste más radio, que no se haga más mala sangre, que los demás son todos iguales y que no hay ninguno peor que otro. Hola, Rubén. ¿Qué tal? Buenas noches. Habla Ricardo de acá de San Antonio de Padua. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Habría que hacer, si yo fuera presidente, haría lo que hizo San Martín, Belgrano y supongo que Güemes y tantos otros que defendían la patria. Estoy totalmente de acuerdo. Es la forma que habría que hacer para sacar toda esta mierda que tenemos acá. Toda esta basura. Un abrazo para todos. Rubén, ahí, soy Juan Carlos de Floresta, te mando un saludo. La verdad es que estoy muy, muy apenado por el tema de las tarifas. El tarifazo fue brutal. Vos imagínate que yo soy discapacitado con una pensión mínima y de 27 pesos de gas me vino 150 pesos, una cosa de loco. Espero que digas algo y se pueda hacer algo por eso, porque la verdad que es un tarifazo brutal. Eso es matar a la gente. Te mando un saludo, Juan Carlos de Floresta. Bien, ahí pasaban los mensajes del día de ayer, del día 14 de julio. Bien, compañero, ¿tiene algo para contarnos? Sí, tengo muchas cosas bastante, que contarles. Estoy mirando que tiene bastante. Primero quería hacer un comentario sobre lo sucedido ayer en Francia, el acto terrorista con la muerte de decenas de personas. Concretamente todavía no se sabe si puede haber más muertos, porque se hablaba de 70, después 74... Algunos dicen que pueden llegar a los 100. Uh-huh. Yo quiero este comentario lo quiero hacer en bien de la verdad, en bien de la verdad histórica. El señor presidente Hollande, cuando vino a la Argentina, fue a la Escuela de Mecánica de la Armada a rendirle homenaje a los mismos que hacían en la Argentina lo que a él le hacen en Francia. Entonces, el señor Hollande es tan responsable como los terroristas de lo que pasó. Porque él vino a homenajear al terrorismo. Claro, ese terrorismo mataba chicos acá, mataba civiles, dirigentes gremiales, militares, policías que cumplían con su deber, soldados que estaban convocados por la patria para defenderla, hacer el servicio militar obligatorio por una ley. Entonces, ¿Con qué cara ahora puede condenar el peronismo cuando acá vino a homenajearlo? ¿Quién le puede creer que ese hombre está compungido cuando él vino a homenajear al terrorismo acá junto al presidente nuestro? ¿O me equivoco? ¿O no vino Obama y hizo lo mismo? Entonces, cuando usted ve esta hipocresía, ¿no? Que en algunos países se homenajea al terrorismo y después se rasgan las vestiduras cuando el terrorismo actúa en sus territorios, dice, pero si serán hipócritas estos tipos. Yo sostengo que Hollande es un hipócrita. Y no me equivoco. Por eso quería señalarlo, si bien condeno el acto terrorista y la muerte de inocentes, no puedo estar de acuerdo en condolerme con el señor Hollande, porque Hollande no merece representar a los franceses, porque él le rindió homenaje en la Argentina al terrorismo. Y entonces, ahora, el terrorismo le devolvió la gentileza. Nada más que se lo hizo en su país, y cuando lo homenajeó, lo vino a homenajear aquí, en la Argentina. A lo mismo que hacían, lo mismo que hicieron en Francia, en este país. Eso lo quería decir porque me quedó atragantado anoche. Les voy a contar, esto no lo inventé yo, esto lo dice un informe del Departamento de Estado de Energía de Estados Unidos. Y como tal, debe ser creíble, porque todo lo que viene de allá es, para algunos tilingos, es lo mejor. Entonces, quiero mostrarles a ustedes por qué pasa lo que pasa con las tarifas y con todo. El informe del Departamento de Estado de Energía de Estados Unidos calculó que nuestro país tiene 774 billones de pies cúbicos de gas exquisito. TCF, por sus siglas en inglés. Pueden ser las terceras más grandes reservas del mundo. Incentivaría el impulso de inversiones en el sector. Esto lo está diciendo Estados Unidos, un informe del Departamento de Estado de Energía. Semejante reserva podrían transformar las perspectivas para los suministros del hemisferio occidental, es decir, que todo el hemisferio occidental podrían depender de nosotros, y a nosotros nos mandan a no usar gas y nos traen gas de donde no existe y no tienen, a través de Chile. Entonces, a mí me gustaría que alguien me explique todo esto, de eso que salen a defender lo indefendible. Semejante reserva podría transformar la perspectiva para los suministros del hemisferio occidental. Con la exploración del exquisito en la Argentina, aún en pañales, es demasiado pronto para determinar cuánto gas puede ser explotado económicamente. Sin embargo, la reserva de exquisito, así se llama el gas, técnicamente recuperables del país, tendrían un valor de más de 3 billones de dólares, ¿entendió? 3 billones de dólares tenemos en gas, y mire cuánto tenemos que pagar el gas, y todavía nos cagan a pedos y nosotros gastamos un poquitito de gas para calefaccionarnos. Esto se lo debemos a los inútiles de mierda que tenemos que nos gobiernan. Y no me refiero a este último, porque este recibió el paquete, pero el resto son los responsables, porque cuando se vendió gas del Estado había una planificación y exploración y todo lo que se, igual que en YPF, igual que en todo lo demás. Hoy estaba hablando, vino un ex custodio del general Perón, me vino a visitar, y me mostraba, dice, mira, yo pagué 1.500 pesos de luz. Resulta que miro el medidor y me facturan. Voy al medidor a ver si estaba bien tomada. Dice, me faltaban como 200 y pico de kilovatios para llegar a lo que ellos me estaban facturando. Hice una nota, ahora le llegó la otra factura, no le dieron ni 5 de pelota a la nota, y le dicen que si no paga las dos facturas le van a cortar la luz. Le dije, bueno, mirá, anda ahí a donde están las quejas del consumidor, al defensor del consumidor, y hacer la denuncia, que te respeten, hermano. Si vos tenés ahí, le firmaron sin sello, sin nada, como que recibían la denuncia, pero no hicieron nada. Esto para demostrarles cómo se ríen de nosotros, porque realmente nos han tomado de estúpidos, como decía recién un oyente. El informe coloca las reservas de gas de exquisito de la Argentina por encima de las estimaciones de otros grupos en el pasado. Estamos solo por detrás de China y los Estados Unidos, donde la perforación de exquisito ya es clave para los suministros de energía. Acá la mantienen de reserva porque cuando la necesiten la van a venir a buscar ellos, y a usted se la hacen pagar de lo lindo. Los resultados llegan en un momento de estrechez para los países dependientes del gas, como el Cono Sur, cuyas convencionales reservas de gas natural han disminuido a cerca del 14, bueno, o menos de la década de suministros de 14 TCF, o menos de una década de suministro sobrante. La producción de gas de exquisito implica la perforación horizontal, fracturamiento hidráulico, técnicas no convencionales que han evolucionado los mercados de gas en los Estados Unidos, abriendo la posibilidad de 100 años de nuevo suministro. La consultora internacional de energía Advances Resource International, así que preparó el informe para el Departamento de Energía de los Estados Unidos, sostiene que en el área más rica de la cuenca de Neuquén de la Argentina, por lo menos un tercio de la mitad de las reservas podrían ser económicamente viables basados en los precios actuales. Entonces usted va a comprender, cuando yo le leo esto, lo que dicen ellos, el por qué los productores de Neuquén tienen que tirar la fruta, y por qué se trae fruta de China, y por qué se trae fruta de Chile, para quebrar y comprar esos terrenos a precios viles, porque ahí están las reservas de gas más importante del mundo que tenemos para 509 años de reserva de gas. Entonces, cuando yo digo las cosas como estas, están planificadas. Habría que preguntarle si los gobernantes no lo saben, o no leen los diarios, o no se preocupan en saber. Y por eso, yo le voy a explicar por qué pasan estas cosas. En la Argentina hay un organismo, una asociación, como usted quiera llamarle, que yo llamo la Cueva de los Masones. Desde ese lugar han salido todos los ministros de Relaciones Exteriores. Desde el que estuvo en el proceso, Nicanor Costamende, pasando por Arauz Castex, que en algún momento fue ministro del gobierno de Isabel, siguiendo por Giavarini, pasando por Martínez Dios, por Luder y muchos de esos personajes, varios de Alfonsín, de la Rúa, todos los personajes estos que se repiten en la política argentina. El Consejo es el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, se llama CARI. El CARI es una colateral o subsidiaria del CFR de los Estados Unidos, el Council Foreign Relations. El Council Foreign Relations es el Consejo de las Relaciones de los Estados Unidos, de las Relaciones Internacionales. Entonces, todos los presidentes nuestros, cuando van a Estados Unidos, les puedo nombrar a cada uno, Néstor Kirchner, Dualde fue a presentar un libro que escribió acá y lo fue a presentar en Estados Unidos, en el CARI, Cristina Fernández de Kirchner, donde daba lecciones de economía, todos van a ir a rendir examen. Y el CARI les manda anualmente acá que vengan y se reúnen en un hotel famoso, donde van todos los candidatos a presidentes también a rendir examen. Entonces ahora se van a explicar ustedes por qué pasan estas cosas. Porque nosotros no somos soberanos, no somos libres, ni somos independientes. Más allá que festejamos el 9 de julio como una gran hazaña haber declarado la independencia, que sí, fue una hazaña, porque fueron momentos difíciles de la historia, pero declaramos la independencia política, pero la económica, después que eliminaron a aquellos que le estorbaban y que tenían patriotismo en sus corazones. A partir de ahí la economía la empezaron a manejar los ingleses y bueno, culminó esto que se llamaría la independencia en manos de los ingleses hasta la aparición de General Perón, que cambió la historia. Quería explicarle todo esto porque ahora van a ver ustedes, vio que le están dando manija, malcorra, una mujer que termina de ser denunciada y procesada por permitir violaciones de niños a través de los cascos, que dicen que van a humanizar los pueblos, que van en ayuda humanitaria, pero tienen varias violaciones de niños, los soldados que mandan Estados Unidos, y ella los encubrió. Entonces, por ese tema ha sido procesada en los Estados Unidos y condenada. Acá la han promocionado para ser secretaria de la ONU, y una de las trabas que tiene es esa. Pero el CARI, la Comisión de Relaciones Internacionales, el Consejo Argentino de las Relaciones Internacionales, CARI, apoyó este viernes la candidatura de la canciller Susana Malcorra a la Secretaría General de las Naciones Unidas. A través de una declaración en la que destacó sus méritos y eficacia, ya probados en responsabilidades previamente asumidas en el organismo, mire las responsabilidades que tuvo, que permitió violaciones de niños por parte de los soldados, y no hubo condena para los soldados, para los que hicieron eso. El CARI desea expresar su firme apoyo a la postulación de la canciller de la República Argentina, Susana Malcorra. Sus méritos y eficacia han sido probados en responsabilidades previamente asumidas en Naciones Unidas, con gran conocimiento de las culturas y diversidades que son las características del mundo actual, expresó el organismo en el documento. La institución añadió que considera que Malcorra reúne las más altas condiciones y experiencia para cumplir con las exigentes responsabilidades que conlleva la Secretaría General. También sostuvo que acercar la organización a la gente, a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Eliminación de la Pobreza son compromisos ya asumidos por Susana Malcorra. No la vi decir, señores, paren la mano con el aumento de tarifas, ya que si quieren terminar con la pobreza no puede generar más pobres aplicándoles estos ajustes criminales que se le están haciendo al pueblo argentino. Esta es una opinión mía, no tiene nada que ver con lo que dice la nota. También sostuvo que acercar la organización a la gente en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Eliminación de la Pobreza son compromisos ya asumidos por Susana Malcorra. Acá no lo mostró. Digo yo esto. ¿Qué responden a los nuevos protagonismos de los pueblos como actores indiscutidos de la política internacional? De ser elegida la actual canciller argentina, sería la primera mujer en ocupar el cargo de secretaria general de la ONU y para el CARI el proceder del mundo en desarrollo. Malcorra incorporará una perspectiva particular en esos temas, tanto en sus aspectos económicos como sociales y de sustentabilidad. Bueno, indudablemente no va a trabajar para la Argentina, porque este organismo, esta organización, este consejo, siempre que puso personajes en la política argentina, fueron grandes cipayos. Algo bueno, la justicia ordenó que YPF entregue la información sobre el acuerdo de Chevron. La Cámara rechazó el planteo de la petrolera, debe poner a disposición la documentación o pedirán su secuestro. La Sala 1 de la Cámara Nacional en lo contencioso administrativo federal confirmó el rechazo a los planteos realizados por YPF contra la intimación que realizó la juez de primera instancia para que cumpla con la sentencia que lo obliga a hacer pública las cláusulas del acuerdo confidencial con Chevron sobre Vaca Muerta. La Cámara, integrada por los jueces Carlos Greco, Clara Dopico y Rodolfo Facio, ordenó a YPF incumplir con la entrega de la documentación en el plazo de 5 días que había sido fijado por la juez de primera instancia. En caso contrario, dispuso, deberá librarse mandamiento de secuestro de dicha documentación y remitir copia de las actuaciones a la justicia penal para que se investigue la posible comisión de delito de desobediencia. Esto es bueno, esto es importante porque no puede ser que la cosa pública sea secreta. ¿Qué hay que esconder? Que no se puede conocer. Resulta que le hicieron un reportaje a Pablo Schocklender, que habló con Adelanto 24 luego de declarar como imputado en la causa, de Sueños Compartidos, ¿no? Apuntó contra Eve de Bonafini y su hermano Sergio, porque no cree que no es, porque cree que no existió delito. Tras presentarse ante el juez Marcelo Martínez Di Giorgi en el marco de la causa Sueños Compartidos, donde está imputado por presunto lavado de dinero y desvío de fondo público, Pablo Schocklender habló con Adelanto 24. Le hacen un reportaje, pero yo voy a rescatar parte, porque es muy largo, con respecto a que así entienden los jubilados por qué pasa lo que pasa con ellos. Lo voy a hacer corto, porque ya repito, es muy largo el comentario, las apreciaciones. Se manejaron más de 1.000 millones de pesos, dice él. Algunas obras terminaron inconclusas por la pelea entre su hermano Sergio y Eve de Bonafini, aunque después continuaron. Sigue una pregunta que dice, en la presentación que usted realizó ayer, habla de la plata de Sueños Compartidos, se utilizaba para los paneles de casas, pero también los actos políticos. ¿Cuántos actos financiaron? Y él contesta, se pagaron todas las acciones de las madres, dieron orden que se hicieran. No hubo acciones que se hicieran por fuera del Consejo de la Administración y de Eve de Bonafini. Las obras las daban ellas y hasta donde yo entiendo no se cometió ningún delito, ingresaba plata por obras públicas como dinero internacional. Pero ¿quién definía dentro de las madres, Eve de Bonafini o las otras madres también tenían voz y voto? La que decide todo históricamente es Eve. Ellas se reúnen todos los martes, sus reuniones privadas no entra nadie, que no sean las madres. ¿Cómo deciden? Lo desconozco. Y ahora viene la pregunta del millón, que era la que yo quería comentarles. Otro de los puntos importantes de su escrito ante la justicia es que reconoce que no se pagaban las cargas sociales a los trabajadores de sueños compartidos. ¿Hubo un respaldo político a esa decisión? Las cargas sociales se fueron pagando por momentos y se fue acogiendo a distintas moratorias. Lo que negoció dos o tres veces directamente EVE con Diego Bossio. Y fue EVE en persona, con los contadores y abogados de la fundación. Fue ella en persona y armaron distintos planes de pago. En la causa se tomaron los periodos que estábamos Sergio y yo. Pero hasta el día de hoy no se pagan. ¿Escuchó? Tuvieron, retuvieron el dinero de los... Y eso es delito. ¿Vio a alguno preso? Y Martínez Di Giorgi es uno de los que tiene la denuncia nuestra con respecto a la malversación de fondos y el incumplimiento de la ley 26.425, que en su artículo 8 que dice que únicamente el dinero del Fondo de Garantía y Sustentabilidad puede ser utilizado para el pago de jubilaciones y pensiones. Y cuando quisimos ser querellantes, no nos dejó. Esto le demuestra a ustedes cómo se vacía el ANSES y quiénes son los que lo vaciaron. Esto se los leo, está publicado, si ustedes quieren ubicarlo, donde está publicado, es Urgente 24, un portal de internet, y allí está la publicación con respecto a este tema. También hay algo muy importante, ¿no? Ayer yo había estado hablando con respecto al libro de Fabián Polanski, donde habla de y hablamos, entre otras cosas, que el Banco Hipotecario Nacional, la mafia que denuncia a Fabián Polanski, se había quedado con... Y entre ellos está Einstein, que es el dueño de IRSA, que es el que se está quedando con todas las tierras, y que por eso mismo vuelvo a decir que hay políticas de gobierno que promueven el vaciamiento de Argentina para que esas tierras pasen a manos de aquellos que se van a quedar con las riquezas. Y aquí le desarrollé el tema del gas exquisito. Entonces, las políticas de Estado se implementan para empobrecer a nuestro pueblo, para empobrecer a los agricultores, a los productores, y entonces después venir con pocos dólares y quedarse con esas tierras que son inmensamente ricos si hay inversiones como para que se vaya desarrollando la extracción de ese gas. Decía que en eso hablaba del Banco Hipotecario. ¿Sabe quién era una de las principales que entrega el Banco Hipotecario a esta mafia? Doña Felisa Micheli. ¡Qué casualidad! Felisa Micheli, ministra de Economía del gobierno kirchnerista. ¿Se acuerda la que ponía los tampones en la caja fuerte y colgaba en el botiquín del baño, ponía los dólares? Habría algún tipo de equivocación, porque los dólares los colgaba en el baño y se lo descubrieron, o hubo batida, no sé, pero le encontraron ladrillos, como le encontraron ladrillos a una señorita que o una señora que le terminan de allanar, bueno, no allanaron, fueron, embargaron las cajas y abrieron con una orden judicial y encontraron millones de ladrillos. Encontraron muchos ladrillos, así se los llama en la jerga, de dólares. Entonces uno se pregunta, ¿son casualidades todas estas cosas? No, no son casualidades. Por eso cuando algunos llaman acá y me vienen, ¿saben de todas estas cosas? No se preocupan en investigar, porque uno primero investiga y después habla. Entonces, demos tiempo, sí, claro que hay que dar tiempo. Pero cuando las cosas se hacen mal, no hay que dar tiempo, porque lo que nace mal, termina mal. Les voy a contar otra cosa. para que ustedes se den cuenta de que las cosas no andan tan bien. Deuda pública 2016 sin presupuesto. Héctor Giuliano es un hombre, es un argentino, patriota, que siempre se ha procurado de profundizar el tema de la deuda externa. Y permanentemente hace cuestionamientos a cómo se ha manejado la economía del país y cómo se ha endeudado, primero ficticiamente y después a través de ese endeudamiento ficticio, cómo se ha profundizado esa política de endeudarse. ¿Para qué? Para que la Argentina no sea dueño de nada y los dueños de todo, toda nuestra riqueza, pasen a manos de los que no son argentinos o de algunos cómplices también, que son cómplices de esos no argentinos que se quedan con la cosa. Y dice así, la normativa oficial sobre el crédito público, ley 2456 de la Administración Financiera del Estado, y todas sus disposiciones conexas, con base en el artículo 75 de la Constitución Nacional, esto lo he repetido muchas veces yo aquí, establece taxativamente que las operaciones de deuda deben estar autorizadas por ley del Congreso, y son facultades del Congreso, así lo dice la Constitución, son facultades del Congreso de la Nación, las tratativas de la deuda interna y externa. La deuda interna que hay con los jubilados y con otros organismos nunca se trató. La ley 27.198 del presupuesto 2016, emitida a fines del gobierno de Kirchner, prevé un aumento de la deuda pública durante este ejercicio en pesos y en moneda extranjera por equivalente a 23.400 millones de dólares. ¿Escucho bien? Hay un presupuesto donde nos vamos a endeudar en 23.400 millones de dólares más la deuda que tenemos. La ley 27.241-31 del 3 de este año autorizó el endeudamiento adicional de 12.500 millones más. Es decir, ya tenemos 45.900 millones de más deuda. Un poco la que dejaron Martínez Dios y Cavallo cuando se fueron del gobierno de la dictadura. Solamente en un año esto. Para el arreglo de pagos a los holdouts, lo que elevaría ese total a 36.000 millones de dólares, pero el presupuesto del corriente año contempla un déficit fiscal de 9.200 millones de dólares, mientras que ahora este déficit se estima entre 25 y 30 mil millones de dólares. Esto es unos 15 mil millones de dólares más que de lo originariamente previsto. De modo que el endeudamiento total superaría los 50 mil millones de dólares en el ejercicio, ya que el déficit se cubre con más deuda. Sin contar todavía aquí el impacto financiero diferencial por los pagos a jubilados, pensionados de la ley aprobada días pasados, que sumarán montos ciertos al gasto público, contra la cifra del nuevo blanqueo que constituyen montos inciertos. Este extraordinario aumento adicional de la deuda pública en curso no se encuentra clara ni debidamente respaldado por las normas de endeudamiento del Estado, con el agravante que la ley 27.198 del presupuesto 2016 ha quedado totalmente distorsionada con la serie de medidas adoptadas por la nueva administración, sin haberse procedido a las correspondientes modificaciones presupuestarias. Los supuestos macroeconómicos básicos del actual presupuesto consideraban un tipo de cambio de 10,60 y la inflación minorista IPC un promedio de 14,5 y al final anual de 10,40. Valores que ya han tenido variaciones sustanciales contra las optimistas proyecciones oficiales, dólar a 15 pesos e inflación prevista en más del 40% durante el año. Apenas asumido el gobierno de Macri, incluso antes y durante la campaña electoral de 2015, se habló de la necesidad de corregir el presupuesto de este año, en particular desde las filas del Frente Renovador del ex candidato Sergio Massa, aliado político parlamentario del oficialismo. Aunque luego de las sucesivas negociaciones con el bloque de Cambiemos, esta idea quedó sin efecto. La actual administración, por ende, estaría colocando deuda por encima de las autorizaciones presupuestarias expresas para el ejercicio 2016, lo que constituye un tema que debiera ser debidamente aclarado por el gobierno, ya que las operaciones de endeudamiento contraídas sin respetar los términos de la ley 2456 de la Administración Financiera del Estado son nulas de nulidad absoluta. También eran nulas y de nulidad absoluta los empréstitos de la dictadura militar que gestionaron y los bancos internacionales le otorgaron. ¿Por qué? Porque estaban fuera de la ley, vuelvo a repetir, 2456, ya que era un gobierno de facto y donde no había un Congreso de la Nación que aprobara ese endeudamiento. Sin embargo, nunca los representantes del pueblo se encargaron en cuestionar esta situación y esta medida. El artículo 56 de la ley prohíbe la realización de operaciones de crédito público para financiar gastos operativos, pero las nuevas deudas de la Nación y también de las provincias, que no están en la Ley Nacional de Presupuesto, pero sí en las leyes provinciales respectivas, se estarían contrayendo para cubrir estos gastos corrientes. Las letras de tesorería, que según los artículos 57 y 82 de la Ley 2456, no se consideran deuda pública, son obligaciones a corto plazo, menos de un año, que deben ser reembolsadas dentro del mismo ejercicio que se emiten. Pero las últimas letras se están colocando con vencimiento en 2017, otra violación de la ley. Tercero, el artículo 60 establece en forma expresa que no pueden realizarse operaciones de crédito público sin ley de presupuesto ni ley especial al respecto, como fue el caso de la ley 27.249, salvo los correspondientes a organismos financieros internacionales de los que el país forme parte. El artículo 61 impone que cuando se trata de deuda externa debe emitir opinión previa al Banco Central de la República Argentina. Pero no se sabe si este requisito se está cumpliendo y, en caso afirmativo, en qué términos, como ya faltó también a la ley, en la ley de pago a los hold down, en que no se conoce el dictamen pertinente. Quinto, el artículo 66 dice textualmente que las operaciones de crédito público realizadas en contravención a las normas dispuestas en la presente ley son nulas y sin efecto, sin perjuicio de la responsabilidad personal de quienes las realicen y que las obligaciones que se derivan de las mismas no serán oponibles ni a la Administración Central ni a cualquier otra entidad contratante del sector público nacional. Por el contrario, el gobierno de Macri, en su de su declarada política de transparencia, no está suministrando informaciones claras y concretas sobre esta operatoria de endeudamiento público. El arreglo con los holdouts, que fue aprobado por ley del Congreso, no estuvo acompañado de las pertinentes liquidaciones de pago ni detalle alguno que permitiera saber qué se estaba autorizando a pagar, por qué montos y por qué conceptos desagregados, ni bajo qué antecedente específico de reclamos. Tampoco tuvo explicación alguna el préstamo sindicado por 5.000 millones de dólares contraído en enero pasado con los 7 grandes bancos liderados por la banca Morgan. Quiero aclararle que la banca Morgan es el ministro de Economía ha sido empleado de esa banca, que son los mismos que también, por contratación directa, intervinieron con bancos colocadores y compradores de la emisión de bonos, 16.500 millones, para el pago de los holdown en abril. La administración Macri está colocando deuda nueva en gran escala por montos que exceden las autorizaciones presupuestarias conocidas para el corriente año y estaría cubriendo gastos corrientes con deuda pública, lo que está prohibido por ley, y no está informado sobre los montos de nueva deuda correspondiente a la cobertura de los déficits financieros de 2016 y 2015 no contemplados en el ejercicio en curso. El denominado programa financiero 2016, aparentemente un programa de endeudamiento para el periodo mayo-diciembre del año, no muestra información clara y concretas sobre este punto de la deuda adicional por el déficit fiscal excedente, ni mucho menos sobre la inexistente capacidad de repago de las nuevas obligaciones, como no sea siguiendo permanente e inexorablemente la política institucional de cancelar vencimientos de capital con nuevas deudas y abonar cada vez más intereses. Bueno, el licenciado Giuliano es licenciado en administración, orientado profesionalmente a organizaciones, sistema y planificación económica, financiera, en la actividad privada, especializado en temas de geopolítica, economía y finanzas públicas, ex asesor en el Congreso de la Nación, especialista en el tema de la deuda externa. Sobre ello escribió Problemática de la deuda pública argentina, en tres tomos: La deuda bajo la administración Kirchner, Mega canje y crisis de la deuda 2001, y deuda, moneda y usura. Este es el informe que el señor Giuliano, Héctor Giuliano, ha publicado y que, como vemos, se sigue con la costumbre de violar la ley. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le parece si escuchamos mensajes? Vamos a escuchar algunos mensajes, después de lo que leyó, interesante, vamos a escuchar un mensaje que dejaron nuestros oyentes el día de hoy al 4535-5999. Escuchamos los mensajes aquí en Tiempo Nacional. Hola, Rubén. Hola, Marcelo. El hermano de... Yo tengo mi hermano que tengo tetraplégico en Santa Fe. Usted me dio la mano para que me consiga la sonda en Rosario. Le quiero agradecer, la verdad, muchísimas gracias por lo que hizo por mi hermana, la verdad, se lo quiero agradecer, y lo que le pueda ayudar, encantado. Muchas gracias y muy amable. Hola. Realmente a quien debemos agradecerle es a la compañera de PAMI que está allá, que es coordinadora, que es una amiga de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica, y que con toda humanidad se preocupó en ayudar y solucionar el problema. Yo solamente fui un simple intermediario en la que se ocupó de hacer todo eso. Viajé a Rosario, sí, inclusive cuando estuve allá hablé con ella, pero la que se ocupó de todo ha sido esta señora. Y gracias a ella pudimos solucionar todo. Hola, compañero Rubén, compañero Chino, compañero Espíndola, mago del teclado y del TRD, frío y en pata. Rubén, vamos a tener que cocinar en las brasas, según dice el que gobierna. Hay que ahorrar gas. De tanto ahorrar gas, sabés los pedos que me tiro. Este precio hay que ahorrar. Chao, Rubén. Chao, Chino. Néstor de Lanús. Como el Tiempo Nacional, hablo del peronista de USA. Hoy llueve acá en mi ciudad y puedo escucharlo tranquilamente, pero parece que ese día me he perdido un programa del sionismo, que es un tema que conozco bastante bien. Aunque viviendo acá debo tener sumo cuidado con lo que digo. Pero yo tengo buenas expectativas puestas en la juventud judía de Estados Unidos. Son decididamente anti-askenazi y anti-talmudistas babilónicos, y se consideran víctimas de sus rabinos y de la conducción sionista que maneja buena parte del mundo. Un abrazo peronista para todos. Rubén, buenas tardes. Me alegro de escucharte. ¿Te referiste vos al tal Rodríguez Larreta, el intendente de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, ese hombre no tiene carisma, no tiene nada, y es el intendente. Está aprobando lo que hace el señor Eduardo Machiavelli. Te suena ese nombre, ¿no? Un tipo que carece de sentido, le gusta chupar las medias, y otra cosa más, los valores, tanto como éticos y morales, no lo tiene en cuenta. Le cedió una parcela del cementerio La Chacarita a los vecinos están bramando. Dicen que hay, qué sé, una serie de cosas ahí que se observan medio raras. Que vino en el Tiempo Nacional, audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. Y otra vez las divisiones, otra vez las porquerías y las divisiones que hace el podrido gobierno que pasó, el kirchnerista, en los cacerolazos, otra vez la izquierda y los kirchneristas. Y no piensan todavía de que la basura que hoy tenemos es gracias a ellos, a la mega corrupción y a la podredumbre que dejaron, para que venga otra podredumbre. Eso demuestra a los argentinos que no se puede cambiar en los votos una bosta por otra bosta. No son elecciones, son continuaciones. Las elecciones son para eso, elegir algo mejor, no para empeorar. No se puede cambiar una porquería por otra porquería como tenemos en esta. Buenas tardes, compañero Giovannini, lo habla su viejo amigo de radio, ya cuando estamos en el centro, en aquella mañana estaba fría. Hoy le voy a dedicar una décima a uno de los más grandes argentinos que pisó el planeta, el doctor Renzo Valoro, con las carronas dobladas de galopear contra el viento, se ha frustrado todo intento, voló sus piernas cansadas, sus científicas jornadas, sus arrestos de varón, distante de su razón por retraso deficiente, con un balazo caliente se perforó el corazón. Un saludo del pasador Cubellín para vos y toda tu audiencia y tu hijo John Chámano. Un abrazo, Cubellín. La radio era Radio Buenos Aires cuando estaba en la calle Belgrano. Esas mañanas frías, a donde sabía llevar a otro gran argentino que compartía la radio, que era Walter Berberes Allende. Giovannini, ¿cómo te va? Néstor de Boedo. Hoy es el natalicio de un gran poeta, un gran compositor, nació en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, el 15 de julio de 1900. El hombre que batió récord en Guinness de todos los temas que ha escrito, más de 800 y pico, de los cuales muchos no se han grabado. Enrique Domingo Cadícamo. Y decime por otro lado, si puede decirlo al aire, ¿dónde hay que ir para votar, para firmar, para que a esta bosta, reitero, de Vudú no le den la jubilación? Si lo puede decir al aire, si no, te llamo al estudio. Avísame dónde hay que ir a firmar. Chao, te mando un abrazo. Eso lo le estaban levantando por internet. Había una propuesta que se estaba haciendo por internet donde uno podía firmar pidiendo que no le dieran la jubilación a este individuo, que en definitiva ya lo están sobreseyendo de todos los delitos, así que dentro de poco lo van a nombrar y va a salir a decir que él no fue culpable de nada. Y bueno, es todo lo que ayer decía, lo que yo leí sobre lo que decía Bolívar, que los jueces, si no condenaban la corrupción, también les cabía la misma pena, y esto lo decía Bolívar y lo ejecutaba. Y por eso es jodido cuando uno habla de estas cosas. Indudablemente, si lo hicieran en 10 casos, yo les puedo asegurar que la Argentina cambia en 10 minutos. Y hablando de la Argentina del cambio, fíjense ustedes, acá dice que tenemos una reserva ya explorada por ellos con los satélites. Satélites saben que tenemos una reserva por un valor de más de 3 billones de dólares. Mire qué fácil sería. Ponemos como garantía esos 3 billones de dólares en reserva, o le vendemos una parte como hacen los jugadores, 40% para acá, 50% para allá, 20% para el otro lado, 10% para el otro. Entonces nosotros tenemos una deuda de 400 mil millones. Le damos la proporcionalidad en 3 billones de dólares para que ellos exploten el gas y pagamos la deuda externa. Nos quedamos sin deuda, no tenemos que pagar intereses. Es más, le vendemos la tercera parte, le damos 1 billón. Y que hagan las inversiones y se llevan de esos 3 billones que tenemos de reserva, 1 billón para ellos. Pero ya liquidamos la deuda externa y toda la producción y el trabajo de los argentinos, podemos reactivar el país. No, la tienen de reserva ahí para que cuando las necesiten ellos se la vengan a buscar y se la van a llevar gratis, nosotros siempre pobres. Miren qué fácil se arreglan los problemas cuando se quiere gobernar. Es como cuando hablan de los buitres. Pero pedazo de hijo de puta, si esos bonos se vendían en el mercado a 30 pesos. En el mercado lo vendían a 30 pesos, 25 pesos, porque eran bonos defauteados. ¿Por qué no hicieron un fideicomiso y lo compró todo el Estado argentino? No, que se lo dejaron que los compraran los fondos estos que le llaman buitres, Y después, donde hay muchos de esos que dejaron comprar los bonos, ¿no? Por supuesto eran gobernantes. Yo no sé si entre esos buitres no hay un montón de estos buitres que son de acá, alas negras. Y nosotros nos ahorramos pagar 16.500 millones de dólares, como hemos pagado, y nos ahorrábamos abogados. ¿No? Entonces, no gobiernan para el país, no gobiernan para el pueblo. Y lo mismo pasó con la deuda, con la venta de las empresas y con todo. No quieren a la Argentina, quieren sus negocios y se cagan en todo lo argentino. Tenemos más mensajes, sigamos. Johnny, Victoria de Villarina te habla. Este es un mensaje para Radio Belgrano y Tiempo Nacional. Victoria de Villarina te habla. Bueno, te voy a decir lo que nunca te dije. En los 62 años que tengo en la Argentina, vos fuiste el único que luchaste para jubilarme. Vos, Norma Fla y Ramón Cuello. Al único tres que escuché hablando por los jubilados. Después de la más, fueron toda una manga, dijo de... Bueno, pero ustedes sí, los reconozco bien, sé que ustedes lucharon siempre por ese tema. Bueno, felicitación para ustedes, muchachos. Chao. Nunca te conformes con algo inferior a tus sueños. Mientras sigas vivo, nada es imposible. Así que nosotros estamos vivos y tenemos que seguir luchando por esa acción de clase. Y saber a quiénes vamos a elegir. Porque si no, fíjense en lo que pasó con estos chicos del Frente para la Valija. ¿Cómo puede ser que una criatura que apenas tiene 25 años ya tenga 4 millones y medio de dólares? Y hay que ver cuánto más tendrá escondido por ahí la hija de la reina Cristina, ¿no? Así que, muchachos, a pensar, no dejaron el trabajo. Buenas noches, Rubén, Johnny Ruganini también. Y mi amigo Espíndulo, un gran abrazo al pueblo, le habla Jorge de Villa Ballester. El gobierno francés está sufriendo porque son la cuna de los terroristas. Todos los terroristas del mundo, ¿dónde están? En Francia. Los montaneros argentinos están en Francia y en México. Eso es lo que le pasa. Eso le pasa por acoger a todos los terroristas del mundo. Cuando estaban los militares acá, que los soltaban para que en vez de quedar preso, le quieren irse a Francia. Eso es lo único que lleva más los militares de nuestro país. Dale la libertad y ahí están pagando la consecuencia los franceses. Muchas gracias, Jorge de Ballester. Buenas noches, señor Rubén, habla Justrich. Muy bueno el comentario referente a Hollande. ¿Sabe lo que pasa? Que acá se equivocaron los roles. El Estado está para impartir justicia y se puede disfrazar de delincuente, pero no ser delincuente. Y acá desaparecieron chicos, desapareció gente, ¿eh? Muchos eran militantes, otros eran terroristas, pero igual está para administrar justicia, incluso hasta la ley marcial. Referente a lo que pasó en Francia, y bueno, lea Notre Dame. Y acá, ojalá que Macri sea el hombre de gris. Según Benjamín Solari Parravicini, estamos ante el advenimiento de él, porque qué de chorro que eso que hay, ya la verdad que da asco. Le mando un abrazo. Señor, buenas tardes. Eso que acaba de decir el señor Giovannini sobre el gas. Yo los otros días, a la noche, estaba con el mirando la televisión y empecé a buscar en otro lado, no el canal que estaba viendo. Y paré en un lugar donde estaban hablando del gas. Lo mismo que estaba diciendo el señor Giovannini recién. Eso dijeron, que acá había gas hasta no sé qué sé yo qué fecha era. Ni se me ocurrió de anotarlo para poderlo decir. Pero era una barbaridad. Yo digo, ¿cómo están diciendo que no hay gas? En Argentina. ¿Cómo que no? Y está otra gente. Sí, este era un programa que todos los jubilados seguíamos por las noticias, también por los comentarios. Ahora es la incitación a la violencia ya denunciada al INADI. Hoy me han confirmado que ya está hecha la denuncia por su programa de ayer. Y encima hoy agregamos... Bueno, vuelvo a llamar por lo de ayer, Eva de Temperley. Mi marido decía, de acuerdo a lo que dice Giovannini, cuando van a cruzar los presidentes a Estados Unidos le lavan la cabeza, porque a nadie, ninguno, se le crece la cabeza por cruzar el océano. Acá todo lo que viene es toda la miércoles. Eva. Bueno, ya se nos termina el programa. Esos son los mensajes. No sé si han quedado mensajes pendientes. ¿Quedaron? Sí, quedaron. Mañana lo pasaremos. Ya está con nosotros nuestro compañero. No me gusta esa cara, ¿eh? De APL Somos Fútbol. Otra no tengo, no quiero hablar mucho. No me gusta esa cara, hay cosas más importantes que el fútbol. No quiero hablar porque... Y se lo decimos nosotros que somos fútbol. No quiero hablar porque estoy muy enojado, de verdad. Entonces prefiero irme de Boca, entonces le dejo para ustedes que hablen. Y... Hay muchos que se quieren ir de Boca ahora, ¿eh? Bueno, ahora les pesa la camiseta. No me haga hablar porque... ahora vamos a estar analizando lo que dejó la eliminación de Boca en el día de ayer. Estaremos hablando de Lanús, Racing a pedido de nuestros seguidores, Independiente, todas las novedades del mercado de pase. Cuesta va a ser el capitán en los Juegos Olímpicos, sí, señores. Señor, muy bien, Cuesta, haciendo goles importantes en la Copa América, ¿no? Muy bien, lo dejamos. Usted ya tiene que empezar con su programa. Esperemos divertirnos un rato con el... Seguro, eso seguro. Con el programa. Y nosotros, como de costumbre, y quiero decirle a esa señora que hagan todas las denuncias que quieran. Porque a mí no me corren con las denuncias, señora. Yo defendí al jubilado... Pero también antes que el jubilado también está mi patria. Y a mi patria yo la voy a defender hasta la muerte. Yo sé los riesgos que corro. ¿Usted cree que soy un estúpido que no sé los riesgos que corro? Hágame la denuncia que usted quiera o que me hagan la denuncia que quieran. Lo que yo leí ayer está escrito por un señor de la colectividad judía. O antes de ayer, no me acuerdo cuándo fue. No lo escribí yo. Está escrito. Y está a la venta. Y lo compré. Y todo lo que decía ahí... se está cumpliendo, y lo dice él, porque está preocupado, porque le van a echar la culpa a los que no tienen culpa de maniobras de esa mafia. Así que, señora, quédese tranquila, yo duermo tranquilo. Y si me quieren meter preso, que me metan, no va a ser la primera vez que voy preso. Fui varias veces por defender los jubilados. Bien, sigue aquí en Radio Belgrano, que ya llega APL Somos Fútbol con toda la información y va a contar si jugó o no jugó esta vez, porque yo no lo vi. Chao, que tenga buen fin de semana. Belgrano, AM650, Instinto Informativo, Instinto de Radio, Radio Belgrano. AM